Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, efectivamente. No me digan ustedes que no es una hora fantástica para comenzar un programa. ¿De qué te ríes? Bueno, es verdad. Con Manu, Manu Japón, mi Manu derecha, siempre, en la realización. Es un crack, lo podrán comprobar durante las próximas 2 horas. Que sí, Manu, que es una hora fantástica para contar con los oyentes, con todos ustedes. Ya saben que tenemos un número de participación en el que pueden dejar siempre, por supuesto, mensajes de audio, porque no podemos ni leer, ni tampoco, bueno, si envían fotografías y demás, no podemos emitirlas, como es lógico. ¿Cuál es el número del WhatsApp? Pues el 670-940-200, número que ustedes seguramente recuerdan muy, muy bien. Así que, sin más dilación, nos ponemos en marcha inmediatamente en este 5 de agosto, que es el 217º día del año. Van 217 en el calendario gregoriano. Y, bueno, nos quedan, ¿cuántos? Son 148 días para concluir este año. Ya llegará la noche vieja. A esta hora de la mañana tenemos temperaturas de Andalucía, 24 grados en el corazón de la provincia de Huelva, en Alosno Tarsis, 25, muy cerca de Portugal, en Ayamonte, en la costa, y al sur del sur, por ejemplo en Tarifa, disfrutan de 21,8 grados centígrados en este preciso instante. El sol, el astro rey, saldrá a las 7 de la mañana y 16 minutos y se pondrá a las 9 de la noche, 25 minutos. El día tendrá 14 horas y 9 minutos de horas de sol. Las lunas que vienen, pues la luna nueva. Antes estaba yo hablando precisamente de la influencia de la luna con Manu Japón antes de comenzar el programa. Luna llena este próximo domingo 8 de agosto, cuarto creciente el domingo 15 de agosto, el día de la Asunción. Luna llena la tendremos el domingo 22 y cuarto menguante el lunes 30 de agosto. Y ahora desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan qué tiempo nos espera para este caluroso jueves, especialmente, igual que mañana ocurrirá en el Valle del Guadalquivir y la campiña de Córdoba y Sevilla, aunque seguramente ni Jaén ni Granada van a quedarse atrás, ni mucho menos. Buenos días, María Salgado. Buenos días. Este jueves en Andalucía será una jornada con calor intenso y con avisos por temperaturas que pueden superar los 38 grados. Las máximas se mantienen con pocos cambios en el litoral y suben en el interior. Serán significativamente altas en el Valle del Guadalquivir. Alcanzaremos los 38 grados en Córdoba y en Sevilla, 37 en Granada y en Jaén, 35 en Huelva, 30 en Málaga, 29 en Almería y 28 en Cádiz. Tenemos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algunas brumas y bancos de niebla en el litoral mediterráneo. Sopla viento variable flojo que tiende a la componente oeste y se espera poniente en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias, María. Con María Salgado estaremos después sobre las 5:30 de la mañana recordándoles el tiempo para hoy, para este jueves. En cuanto a las efemérides, en 1936, un día semejante al de hoy, llega a España don Juan de Borbón, entonces príncipe de Asturias, abuelo del rey Felipe VI, llegó bajo el nombre falso de Juan López para combatir al lado de las tropas sublevadas contra la República. Finalmente, el general Emilio Mola logra convencerlo para que abandone. Don Juan, que al igual que su hijo, en favor de don Felipe VI, abdicó en favor del rey emérito, don Juan Carlos, a la 1:30 de la tarde del 14 de mayo de 1977. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Cerca de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama, se produce un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad. Hoy se cumplen 10 años del suceso ocurrido en la mina San José. La operación de rescate duró 22 horas y funcionó como un reloj. El último en salir, el jefe Urzúa. 69 días bajo tierra. Hoy, 10 años. 11 años exactamente, efectivamente. Del estrellato al abandono, olvidamos rápido y sin contemplaciones, desde luego. Aquí tenemos testimonios de algunos de los mineros, tanto tiempo después, que tuvieron que pasar todos esos días a esa profundidad que da miedo pensarla. Abajo está muy reunido ellos, así que nadie quiere salir primero y ni nadie después, solo dicen ellos que quieren salir todos juntos. ¿Cómo se pueden desesperar de un encierro si están en la casa, están con su familia, tienen la televisión, tienen muchas cosas en que entretenerse? A la diferencia de nosotros, que nosotros quedamos encerrados y no teníamos los medios que tiene uno en una cuarentena. ¿Qué no andamos? Lo mínimo que podrían hacer, y te lo digo de todo corazón, indemnizarnos, porque hay compañeros que nunca más le van a dar trabajo en ninguna faena de Chile. Está claro que la buena música, lo bien hecho, nunca pasa de moda. Son los Beatles. El 5 de agosto de 1966 se publica en Londres el disco Revolver, de estos Beatles, de estos escarabajos. Pues hace ya, se dice pronto, 55 años. Y justo un año después, Pink Floyd publica El flautista a las puertas del alba, el debut de este grupo de culto que aún no tenía un año de vida, con Syd Barrett y Roger Waters al frente. En 1985 muere en su casa de Los Ángeles Paul Bregman, que fue tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre la población civil de Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Y en 1998, Alejandro Sanz, nuestro cantante español, publica el single Amiga Mía. Ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, que pudiera resultar conmovedora. Amiga Mía, escrita e interpretada por él mismo, Alejandro Sanz, fue la primera canción de Alejandro en alcanzar el número uno en una de las listas norteamericanas, concretamente en la lista Latin Pop Airplay, que publica Billboard, que, como saben ustedes, es una de las publicaciones musicales más prestigiosas, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Hoy en el Santoral se celebra el Día de la Virgen de las Nieves, antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV y que es muy popular, por ejemplo, en Italia, también lógicamente aquí en España, pero de igual forma en Latinoamérica e incluso en Portugal, en nuestro país vecino. También celebran su onomástica todos los que se llamen Afra de Augsburgo, yo no conozco a nadie, Santa Margarita de Septempeda, Santa Nona de Nacianzo, Beato Francisco Zanfredini, Beato Pedro Miguel Noel, Nuestra Señora de África, en fin, hay mucha gente que hoy celebra su onomástica. Esta es la fecha del día y estas las noticias del día, de la jornada que deben conocer y el que les contamos a las 5 y 8 minutos de la mañana. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. En esta última jornada se han anotado 3.655 contagios más en nuestra tierra, en Andalucía, que todavía son muchos, pero no tantos como días atrás. En la última jornada ha habido 136 ingresos hospitalarios más y son ya 1.336 los pacientes hospitalizados, de los que 238 están en UCI, en cuidados intensivos. La Liga de Fútbol comenzará el próximo 13 de agosto con los aficionados en las gradas. El gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles por la tarde las normas para la vuelta del público a los eventos deportivos. El aforo será del 40%, la mascarilla obligatoria, también la distancia de seguridad y se prohíbe fumar, comer y beber, salvo agua. La medida se ha acordado con el acuerdo de todas las comunidades y solo la abstención del País Vasco. La ministra Carolina Darias destacaba el valor del consenso. Preferentemente abonados y también puede ser público local. Digamos que esta medida lo que pretende es que no haya movilidad. Es decir, que aficiones de otro del partido que no juega en casa puedan desplazarse. Mientras en Andalucía la vacunación avanza, ya pueden pedir cita para vacunarse los jóvenes de 15 años, es decir, los nacidos en 2006. El consejero y portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha animado a los padres a que conciencien a sus hijos de la importancia de estar inmunizados. Esto cuando en la última jornada se han anotado 3.655 contagios más en Andalucía. Ya saben que todavía son muchos, lo contábamos justamente al principio. Uno de los episodios más graves de la pandemia se ha vivido en Almería, donde se ha registrado un brote de COVID en una residencia de mayores que suma 7 fallecidos en solo 2 días. Los 7 estaban vacunados, pero tenían patologías previas severas. También en Sevilla se ha registrado un brote en otra residencia, en este caso en Écija. Hay 44 mayores contagiados y 6 trabajadores, aunque ninguno con síntomas graves. Cambiamos de asunto, nos vamos a Granada, porque allí las autopsias practicadas a la madre y el hijo hallados muertos en sus respectivos domicilios en Íllora descartan que la muerte haya sido consecuencia del COVID. En el análisis forense también precisa que fallecieron en días diferentes. La madre, de 66 años, habría muerto hace al menos una semana, mientras que el hijo fallecía entre 24 y 48 horas antes del hallazgo de su cadáver. Una vez practicadas las autopsias, está previsto que hoy se celebren los entierros en esta localidad granadina. Y en Barbate, en Cádiz, Salvamento Marítimo ha auxiliado este miércoles a 3 embarcaciones que habían sido embestidas por orcas. 2 de los barcos tuvieron que ser remolcados tras sufrir daños en el timón por la embestida de estos cetáceos. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200, que está dispuesto a empezar a recibir ya, inmediatamente, todos sus WhatsApp. Ayer planteamos una serie de consejos que tienen relación con el éxito de las personas que madrugan. No todo el mundo estaba de acuerdo. Nos gustaría seguir avanzando en ese tema y saber su opinión al respecto. Decíamos que al que madruga Dios le ayuda, según el dicho popular, y parece, como comentamos, que es una realidad, porque distintos estudios revelan que la fuerza de la voluntad es más potente, más intensa por las mañanas que por las noches, cuando ya estamos agotados de todo el día de trabajo. Pero para ser productivo y exitoso es imprescindible imponer unas costumbres regularmente que desde primera hora contribuyan pues a lograr esos objetivos. Los grandes líderes de la historia, salvo alguna excepción, fueron todos gente que madrugaba, que disfrutaba levantándose temprano. Sus obligaciones les hacían aprovechar el tiempo al máximo, como ustedes, que son los más madrugadores de Andalucía. Se sabe que el mejor desempeño de las personas es por la mañana temprano, pero no se trata solo de cambiar su reloj mental. Así lo señala un trabajo realizado, como decíamos, por investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá, en el cual se demostró que los madrugadores son más felices que los noctámbulos. Según los autores de la investigación, esos madrugadores reportan mayores niveles de satisfacción y bienestar porque su reloj biológico está sincronizado con las actividades sociales y no sufren del llamado jet lag social, algo que padecen la mayoría de los noctámbulos. Hablábamos de despertarse una hora antes, de reflexionar y visualizar, o por ejemplo, tomar un buen desayuno, que es imprescindible alimentarse bien por las tareas que vienen por delante. El tiempo es un lujo. Disfrútenlo con un desayuno sano, completo. Eso les ayudará a mantener un enfoque constante durante todo el día y además beneficioso para la salud. Cuéntenos sus experiencias al respecto y si están o no de acuerdo. Ayer había oyentes que decían que para nada, que ellos serían mucho más felices y más productivos levantándose todos los días, por ejemplo, a las 11 de la mañana. En fin, 670-940-200, envíen ya sus WhatsApp, sus mensajes a las 5 y cuarto, buena hora para hacerlo, aquí al Club de los Primeros de Andalucía. Buenos días, mi club. Buenos aquí días. La pescadera. Espero ser la primera, ¿eh? Como te dije ayer. Sí que es verdad. Que no fallo. Juan Antonio, bien, buenos días a todos. Venga, vamos, hoy es jueves, si no me equivoco, porque yo vivo diferente. O sea, la pescadería, como no sabe los lunes, pues yo estoy un poco así. Nunca me acuerdo qué día es hoy. Pero venga, vamos, que ya no queda nada para el fin de semana, para disfrutar. Estamos ya en agosto. Vamos, vamos. Un besito muy grande para todos y en especial para ti, Juan Antonio, que me alegras todas las mañanas, hijo. Muchas gracias, me encanta oír eso. Pues mira, querida amiga, no sé si conoces a Aires de Huelva. En un disco, Miraré Siempre Adelante, de 2009, pues cantaban con esta letra una de las composiciones. Esto va para ti. Por besar tus manos frías, muero yo de calentura, pescadera, vida mía. Vaya tela la manera con que mueves tu cintura, tienes planta marinera y eres guapa sin pintura. Y pregonando la venta, la gracia del mundo entero, pescadera, qué salero, que si no me doy cuenta me vendes el puesto entero. Tú me embrujas con tal arte cuando en mí tus ojos pones que no sé lo que compartes. Tus pestañas son manojos de traviesos boquerones que del mar que hay en tus ojos me regalan ilusiones. Por tu amor estoy tan bobo que dejaba que me aliñes y me echaras en adobo. Que acuarela tan divina el mandil que se te ciñe, que platea la sardina y que el calamar lo tiñe. Pones cara de inocente y un desplante de abolengo al hablarle a los clientes. Con el agua a las rodillas de la misma mar que vengo, traigo choco y pescailla y ¡ay! ¡Qué fresco que lo tengo! Por besar tu mano fría, muero yo de calentura. Por besar tu mano fría, por besar tu mano fría, me cae la vida mía. ¡Ole! ¡Sí, señor! Vaya tela la manera con que mueves tu cintura, tienes planta marinera. Eso para mi pescadera de mi alma y para todas las pescaderas que hay en Andalucía trabajando y preparando sus puestos con mimo en este día jueves que estamos inaugurando juntos en el Club de los Primeros aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Tengo mi concepto, que el que madruga Dios le ayuda, sí, es verdad. Pero es que también nos ayuda el cuerpo y al alma, porque yo estoy despierta desde las 3 de la mañana. Y estoy leyendo. Y estoy escuchándolos también. Aquí estamos por Pozo Blanco. 17 graditos tenemos, la carretera tranquilita y la noche todavía más. Bien. Un saludito para todos los compañeros que estamos trabajando para ahí, para el líder. Venga, un saludo. Un saludo. Chao. Saludo. Pues sí, si hay poco tráfico, estupendo, carreteras cordobesas. Nosotros cuando llegamos a la radio no hay mucho tráfico, pero ahora cuando salgamos a las 7, 7 y algo de la mañana, no se pueden ustedes imaginar el traficazo, cómo se ha puesto ya en marcha la ciudad. Y por ejemplo aquí en la Rotonda Olímpica, que está muy cerquita de Isla Mágica y de nuestros estudios, hay un tráfico súper intenso ya a esa hora de la mañana. Así que ahora se puede circular con tranquilidad. Tenemos más mensajes al WhatsApp, que son estos. Rafael de aquí de Lucena, vamos con la rosca. Que vamos de Antequera para Elegido y Vica. Voy por Granada y hace 19 grados. Vamos para arriba, señores. Vamos a menear el país. 19 grados, estupenda temperatura. Cuídenla, que luego suben, bastante hoy y mañana. 38 y 39 grados por lo menos. Aquí terminando la jornada ya mismo. Un saludo para todos los compañeros que salen a trabajar y que acaban también. Feliz jueves, aquí José de Córdoba. Pues nada, un saludo para vosotros y para mi chica Ali, que sin ella no soy nada y la quiero cada día más. Hasta luego, Juan Antonio. Buenos días, Andalucía. Buenos días. Aquí Diego, de Ronda hoy, 18 tarifa de la empresa del Cody, 21 graditos nada más tenemos hoy. Yo, levantándome a las 8 me conformaba. A las 8, no quiero a las 11. Venga, feliz jueves. Muy bien. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Recordando música de la vieja Europa. Debutaron en 1982 con Kissing to be Clever, Culture Club. Ese disco generó 4 singles y un cuidado aspecto que hicieron hueco entre los adolescentes de aquellos años, con temas pegadizos y una serie de videoclips en los que el cantante Boy George aparecía con peinado, maquillaje y vestimenta andrógina, en la que subyacen mensajes que no todo el mundo llegó a entender y asimilar, ni siquiera a percibir. Un año después lanzaron Color by Numbers, un disco que introdujo en sus canciones algo de gospel, rock y buenas baladas. Una fórmula que realmente funcionó con 4.45 revoluciones por minuto de éxito, entre ellos el número 1 Karma Chameleon o el Chart of the Bison Mind, con Helen Terry como cantante invitada. Fueron disco de platino en los Estados Unidos, Japón y Canadá. Kiss Me Blind también formó parte de aquella producción discográfica inolvidable, Boy George, Culture Club, música de los años 80. Nuestro WhatsApp, 670-940-200. No me digan que no los cuidamos, con todo mimo. Qué buena canción para conducir, para madrugar, para levantarse, para ponerse las pilas, bien descansado, descansada, espero. Boy George y un grupo fascinante, con ese Miss Me Blind que tiene sus años, pero que sigue con todas las cualidades intactas, como le suele ocurrir a la buena música. Sí, bueno. Señor. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Adelante. Soy Florian, de Carrión de los Céspedes. Hoy hace calorcito. Hoy cuando salí de casa hacían 25 grados, hace media hora. Ajá. Venga, vamos dirección Portugal hoy, a llevar abono líquido a los portugueses. A nuestros vecinos portugueses, que son un encanto. ¿Se han dado ustedes cuenta, se han ido a Portugal, que prácticamente todos hablan español y pocos españoles hablamos portugués? ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, me dicen que la justificación está en que aprendieron español viendo la televisión nuestra. Pero bueno, podría haber sido también al contrario. En fin, Un abrazo para Portugal, que también llegamos allí y nos escuchan. Un abrazo para Extremadura, que hay muchos oyentes por allí que de vez en cuando se ponen en contacto con nosotros. A Ceuta, a Melilla, a Murcia, aparte de Castilla-La Mancha, a todos ustedes, bueno, y los que nos escuchan por internet desde varios países, desde Francia, desde Italia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Brasil, Estados Unidos, por todas partes sonando desde bien tempranito, primera hora, con WhatsApp como estos, nuestros oyentes, los protagonistas. Aquí en Barrera, pasando Málaga Virgen, 27 graditos, dirección Algeciras. Vamos con la paquetería, venga, un saludito para todo el que esté elaborando y el que termine. Mejor todavía, claro. Vamos. Venga. Buenos días, Manuel de Sevilla, subiendo para Guadalcanal. Tenemos una temperatura de 22 graditos. Esto de que aquí en madruga Dios la ayuda, pues no sé. A mí me gusta mucho trabajar de noche, va uno muy tranquilito, las sí, carreteras vacías. Sí, sí. El quinto centenario para mí solo. Hombre, eso es un gustazo. ¿Parece poco? Venga, buenos días a todos. Y además, y todas. Hablando del puente del quinto centenario, que se han puesto las obras en marcha, así que ya veremos a ver eso qué consecuencias tiene para el tráfico en la S30. Más llamadas. Buenos días para todos. Energía. Aquí va el rutero, dirección Ronda. Ole. Con los paquetitos. Saludos para todos. Venga, un abrazo. Igualmente, hombre, buen viaje. Ahí vamos para Huelva, a visitar clientes de la zona. Ahora mismo, por Estepa, 21 grados. Yo estoy de acuerdo, el que madruga, Dios le ayuda. Yo llevo toda la vida levantándome temprano, a las 4, a las 5, a las 3, depende la hora. Y la verdad es que en el trabajo no me ha ido mal levantándome temprano. Y la alegría que tiene levantarse temprano, la verdad es que sí, que yo creo que Dios te ayuda cuando te levantas temprano. Buenos días. Aquí Juan B. de Tusán, preparado para cargar para aeropuerto a las 5:30 en Plaza de Armas. Pues venga. Aquí estamos con 23 grados, calor para mí es esto ya. Bueno, pues decís eso que al que madruga Dios le ayuda, dice el refrán. Pues a veces le gustaría a uno que le ayudaran un poquillo menos, la verdad, porque esto de levantarte a las 4 de la mañana toda la semana y siendo en verano que no se acuesta uno todo lo temprano que quisiera, a final de semana ya va pesando un poquillo. Pero bueno, no nos quedaremos mucho, que también tiene uno un trabajo que le gusta, que no todo el mundo dice eso, a mí me gusta el mío. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿Y quién no reconoce esta armonía? Solamente una vez, 5 de agosto de 1915, nace Alfredo Gil, guitarrista y compositor mexicano, fundador de un trío muy popular, también aquí en España, que conocen bien y que nos ayuda a llegar al momento de las noticias, Los Panchos. Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Antonio de Alcalá de Río. Volviendo de Granada para Sevilla, 21 grados, primerizo. Andalucía, 5:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, primera hora. Y a esta hora retomamos el pulso a la actualidad. Actualizamos la información en titulares. Les contamos que vuelve el público a los eventos deportivos, pero con condiciones, con restricciones. No podrá superar el 40% del aforo en el exterior, el 30% en el interior. La mascarilla y la distancia de seguridad serán obligatorias y estará prohibido comer y fumar. Solo se podrá beber agua. Andalucía comienza a vacunar a los adolescentes de 15 años. Las citas ya están disponibles tanto en los centros de salud como en Clic Salud a través de Internet. Brote de COVID en una residencia de mayores de Almería con 7 fallecidos en 48 horas. Todos vacunados, aunque con patologías previas severas. En otra residencia de Écija, en Sevilla, se registran 50 casos. Afortunadamente, ninguno de ellos grave. La Junta pide el toque de queda para 8 grandes municipios que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Entre ellos, algunos tan turísticos como Punta Umbría, en Huelva, o Conil, en Cádiz. Málaga se salva de los límites horarios al rebajar la tasa de incidencia. El sector del ocio nocturno dice que acepta el certificado COVID si recupera los aforos y horarios previos a la pandemia. La Junta les advierte que las limitaciones seguirán como están. Se alcanzan los 200 millones de casos de COVID en el mundo. La cifra de contagios se ha doblado en solo 6 meses, mientras la Organización Mundial de la Salud pide que se aplace la tercera dosis de la vacuna y se ponga el esfuerzo ahora mismo en vacunar en los países más pobres. El Reino Unido saca a España de la lista ámbar de riesgo de contagio. Alivio en el sector turístico, que espera una remontada de visitantes británicos que a partir de ahora no tendrán que guardar cuarentena a su regreso. La autopsia descarta la COVID como causa de la muerte de la mujer de 66 años y su hijo de 40, hallados muertos en sus respectivas viviendas en Íllora, en Granada. El análisis desvela que fallecieron con varios días de diferencia. Hoy se celebra el funeral, o los funerales. La policía investiga en Málaga la muerte violenta de un hombre de 88 años. Su cuerpo fue hallado en su domicilio con heridas de arma blanca. Y hoy comparecen ante el juez los 4 mayores detenidos por el crimen de Samuel Luis. Se les informará de los cargos por la muerte a patadas del joven en La Coruña. La Consejería de Cultura abre expediente a un agricultor de Almedinilla, en Córdoba, por derribar un muro de un yacimiento íbero para plantar olivos. Las llamas cercan el sitio arqueológico de Olimpia, en Grecia, donde se celebraban en la antigüedad los Juegos Olímpicos. Atenas, el Peloponeso y la isla de Eubea registran 118 incendios en 24 horas en medio de una ola de calor con temperaturas de más de 47 grados centígrados. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Disfruta del verano. Este año, sí. Cuidándote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio. Cuidándote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues sí, con Juan Antonio Jurado hasta las 7 en punto de la mañana y con mi Manu derecha, Manu Japón, en la realización perfecta del libro, ejemplar, para que quede constancia de ello. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, club de los primeros. Buenos días. Juan de Castriz. Hola, Juan. 20 grados, fresquito. Claro que al que madruga Dios le ayuda. Hay que cogerle ventaja al día. Buenos días. Aquí en Treveles estamos a 17 grados. Viva la Virgen de las Nieves, que hoy es nuestra patrona. Y habrá misa en el barrio alto a las 7 de la tarde. Feliz día a todas las que lleven Virgen de las Nieves. Y sí, hoy a quien madruga Dios le ayuda, siempre se ha dicho. Y acierto. Buenos días. Buenos días. Además, nuestros compañeros de Andalucía Directo estuvieron en Trevélez precisamente ayer por la tarde. Vaya jamón, jamón blanco que hay allí. No se pueden imaginar, está delicioso. Alfonso, al que vamos a escuchar, nos demuestra que trabajar de cara al público en la recepción de un hotel es una profesión vocacional. A él le gusta el contacto con la gente, lo necesita. Alfonso, buenos días. Hola, buenas tardes, iba a decir yo. Claro, porque tú tienes un horario que va cambiando, depende, ¿no? Porque tú eres recepcionista en un hotel, ¿no? Efectivamente, yo soy recepcionista en un hotel, bueno, y parte del encanto de este trabajo, ¿sabes cuál es? Que entras en un día, sales en otro, vas alrededor de todo el mundo, pero bueno, sus pros y sus contras. Trabajas de una forma muy tranquila, gestionas una labor muy buena porque organizas todo lo que viene por delante de un nuevo día. Tú trabajas en la recepción de un hotel. ¿Qué tiene de agradable, de bonito, de extraordinario ese trabajo? ¿Por qué lo has elegido? Porque cuando yo era estudiante, yo empecé a trabajar en una gestoría, no era la mía, porque yo soy una persona muy humana, soy muy social, soy muy cercano a la sociedad. Y a mí yo siempre digo que la gente aprende hablando con la gente. Es el mejor aprendizaje que te puede hacer la vida. Y a mí no me gustaba lo que yo hacía. Me metí en turismo, terminé turismo y justamente antes de terminar turismo empecé a trabajar ya en el sector hotelero. Soy también guía turístico en la ciudad de Sevilla, organizo eventos en la ciudad de Sevilla, en el hotel en el que trabajo, pues me siento muy involucrado con la causa del turismo y al mismo tiempo dentro del consorcio de turismo de Sevilla también he representado a la ciudad. Yendo a Fitura, a las ferias turísticas, a ciudades de gran calado europeas como puede ser Basilea, Estrasburgo, Friburgo, representando a la ciudad de Sevilla. O sea que lo tuyo es relacionarte con el personal, ¿no? Yo quiero relacionarme con la gente. ¿Para eso tienes que saber idioma? Sí, bueno, aquí sobre todo turismo, ahora mismo la situación tal como está, pero tú tienes que manejar siempre mínimo inglés y si te defienden en otro, mejor. Yo en este caso hablo inglés, alemán y español. Los alemanes son muy agradecidos. Yo siempre digo que el alemán siempre tiene la gente como un idioma muy brusco, sí. por el acento que tiene, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. Pero oye, pero es que enamora. El alemán enamora. Cuando tú empiezas a hablar alemán, cuando tú empiezas a aprender ese idioma y cuando tú empiezas ya a relacionarte incluso con la cultura alemana, que son personas muy son como nosotros, como los andaluces. La experiencia que yo he tenido, Alemania es una cultura y unas personas muy cercanas a los demás. Yo te lo digo de verdad, yo por suerte, y lo digo pero te lo digo de verdad, Charo, que no es por quedar bien ni nada, pero yo por suerte puedo decir que mi trabajo me llena tanto que no lo cambio por nada del mundo. Que te hace feliz. Una preguntita breve, porque se nota que a ti te gusta hablar, ¿eh? Se nota. El turista más agradable, más simpático, no sé, francés, el alemán, el vasco, el andaluz. Permíteme que te lo seleccione, nacional e internacional, ¿vale? Venga. Nacional vasco, internacional brasileño. Vamos a poner menos simpático. Franceses. Okay. Sí, franceses son muy... ¿Y nacional? No, nacionales son tan agradables, ¿no? Los nacionales es que no lo quiero decir, vaya a ser que se moleste. No, menos mal que cuando van a la recepción se encuentran contigo y ya cambian, porque tú les haces sonreír. Alfonso, yo siempre intento tratar con todo el público que puedo, pero ya sabes, como está muy toque de queda, a partir de ayer poca gente ya pasa por aquí. Claro, también es verdad, la noche es muy tranquila. Que me alegro de saludarte, que muchísimas gracias, y que bueno, nos alegramos que te hagamos también compañía por la noche. Sí, además que bastante compañía, porque soy fiel a Canal Sur. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Y ustedes, nuestros oyentes, los protagonistas de todo nuestro programa y toda nuestra programación de verano en una radio que no cierra por vacaciones. Faltaría más. Buenos días, Club de los Primeros. Juan de Jerez, tractorista. Nada, vamos a por el jueves. Nada, quería mandar un saludito a mi amigo Manolo de Borno, que viene hacia Torrecer a trabajar. Que ayer me escuchó, hombre, quería que lo saludara. Y nada, y un saludito para todos y que tengáis buen día. Muy bien, gracias. Ahí voy de Jerez a Ecira, 20 graditos. Y nada, que debería de estar prohibido trabajar a esta hora. Saludito a mi compañero Paco y a Jesús, que es tu cumpleaños. Ahí vamos, a los compañeros de Santrame, a darlo todo. Lo que tenía que estar prohibido en verano con 38, 39, 40 grados son las bodas. Porque los hombres tenemos que ir con el traje, la corbata y con un calor tremendo. Las mujeres son más afortunadas, van guapísimas siempre todas, pero van más fresquitas, más ligeritas de ropa, ¿no? Olga Moya nos trae la información de los periódicos andaluces. Pero Olga, le estoy planteando a los oyentes, ayer también lo hice, eso que dice la gente, de que a quien madruga Dios le ayuda, y que por lo visto los grandes, las instituciones o personalidades de éxito dentro y fuera de los negocios eran todos muy madrugadores. ¿Tú qué dices? Y que dormían muy poco, porque mucha gente dice que con 5 horas es suficiente. Pues yo tengo mala suerte, porque yo si no duermo 8 me voy arrastrando, ¿eh? ¿Pero tú piensas que a quien madruga le va mejor que al que no? ¿O qué? Que ya te lo dije ayer, que son mentiras. Vale. ¿Ah, te lo pregunté ayer? Sí. Pues sí, yo bien. Qué desastre. En fin. Peligros a la mar. Olga, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a comenzar con el Granada hoy. El SAS comienza a vacunar contra el COVID a los nacidos en 2006. Será necesario que más del 85% esté vacunado para lograr la inmunidad de grupo. Este periódico, el Granada Hoy, lleva también este titular en su portada. En Mundo Val tilda de chiringuito la concejalía de Luis Salvador. El portavoz nacional de Ciudadanos considera un chiste que augure el fin del partido y la expulsión del excoordinador ya es firme. En Ideal de Jaén, Jaén registra más de 900 contagios de COVID desde el sábado pasado y vacunarán sin cita a 400 personas en el recinto ferial de Andújar. En Diario de Cádiz, toque de queda nocturno en Conil y Paterna, pendiente de los jueces, y dice campeón al calor de los suyos. El Cádiz conquista el trofeo ante el Atlético en el regreso de parte de la afición al estadio. En Sur de Málaga, Marbella y Estepona se librarán del toque de queda a partir de este viernes. Y también este otro titular: la Junta liquidará Invercaria, envuelta en casos de presunta corrupción con el PSOE. En Huelva Información, la Junta pide al TSJA aplicar el toque de queda en Punta Umbría. Y pasión por el Recre: la afición del decano respalda a la institución tras el comienzo de la campaña de renovación de abonos. La Voz de Almería: baja la incidencia de COVID por primera vez este verano. Dice que Almería se salva del toque de queda y vuelven los cacharricos año y medio después. Y lo ilustra también con una fotografía. Con una fotografía en la portada de esos feriantes que ya han puesto los cacharricos. En Diario de Sevilla, arrancan las obras de torneo. El paseo del río, muy deteriorado, ganará 12.000 metros cuadrados en nuevas zonas verdes, y Patrimonio rechaza por segunda vez la reforma de la calle Zaragoza. Y por último, en Diario Córdoba, investigan el destrozo de un yacimiento ibérico en Almedinilla. El ayuntamiento ha pedido una intervención urgente porque este recinto amurallado de la Viñuela data nada más y nada menos que del siglo I antes de Cristo. Muy bien, Olga. Oye, hemos hablado antes también, hemos contado a los oyentes lo importante, lo imprescindible para funcionar bien durante el día, que es un desayuno. ¿Tú eres más de descafeinado de máquina, de sobre, con leche, Colacao? No me gusta el café, no bebo café. ¿De croissant a la plancha con mermelada de mantequilla, de tostada? No, yo soy muy tradicional. Yo pan con aceite. Ah, muy sano que es. Sí, sí. Pues nada, Olga, ¿ya te lo has tomado? ¿Qué va? Eso quisiera yo. Eso quisiera yo, pero todavía no. Olga, muchas gracias por el repaso a la prensa. El repaso a los periódicos más importantes de Andalucía. También recogemos aquí todos esos titulares para ustedes. Pues sí, sintámonos siempre orgullosos de hablar con acento. David Hidalgo, con él sabremos cuáles son las particularidades de los vocablos característicos de la segunda ciudad en importancia tras la capital, en Almería. Hablamos de Roquetas de Mar, con sus 8 playas magníficas como La Bajadilla, Agua Dulce o la Playa de la Ventilla. El municipio orienta al mar su capacidad económica. Reciben, fíjense ustedes, 2/3 del turismo provincial, con 25.000 plazas hoteleras en hoteles de entre 3 y 5 estrellas. Tienen también 2 puertos deportivos y un campo de golf, lo que se dice un paraíso para vivir las vacaciones de agosto. Conozcamos parte de lo especial del habla del lugar. Lo que digo, David Hidalgo nos lo cuenta. Con acento. Nos vamos hoy a la localidad almeriense de Roquetas, en cuya habla popular se conservan numerosos dichos antiguos, muchos de ellos relacionados con la pesca. Sin ir más lejos, durante años traspasó las fronteras andaluzas la frase «va a pasar peor que en el barco de Roquetas». Se dice cuando se presume que algo va a tener un final trágico. Pocos saben que este dicho tiene que ver con un lío de faldas. Dos pandas de cuatro hombres cada una contratan a un patrón de un barco para que lo lleven a alta mar. Y una vez en alta mar se cuecen apuñaladas y mueren los ocho y el patrón. Se sabe que aquello fue originado por un lío de faldas. Y se emplea esta frase ante un ambiente desagradable y presumiblemente trágico. Allí va a pasar peor que en el barco de Roquetas. Nos lo cuenta Antonio Ruiz, autor del libro Miscelánea Roquetera. Él también nos comenta otro dicho relacionado con la tradición marinera de este pueblo. Cada 26 de julio, la patrona Santa Ana es llevada al mar. Popularmente y sin temor a ser irreverente, se le dice esto a alguien que se lava poco. Te lavas menos que Santa Ana. Una de las ceremonias más emblemáticas es la de lavarle la cara y luego con el agua que le lava la cara vuelven a tirarla a la mar. Y al lavarle una sola vez en el año, pues para decirle a una persona que se lava poco higiénica, que es un cerdo, pues dice, te lavas menos que Santa Ana. Si viene a Roquetas y le proponen ir a dar tinta, le están diciendo que se tome unas copitas. También esa expresión roquetera tiene su origen en el mar. Antes que invadiera el mercado, las fibras sintéticas como era el nylon, los pescadores, el arte de pesca eran de algodón y periódicamente tenían que tintarlas para protegerlas de las sales marinas y que duraran más. Y en la operación esta, en que tenían que ir pasándolo con unos tintes por unas calderas, en el agua caliente, la tripulación de los barcos es lo que hacían esta operación. Ganar no ganaban nada, pero el vino lo tenían a gogo y pillaban unas melopeas impresionantes. O sea que cuando nosotros ahora nos tropezamos con uno que va alegrote, que ha bebido en demasía, porque dice, cargado tinta, o si uno a otro le dice, vamos a dar tinta, dice, vamos a vernos unas copas, ¿no? Si se decide ir a dar tinta, acompañe la bebida con pescadito fresco de Roquetas. Tenga cuidado, no le den chocolate de Lancora. Se dice así cuando algo es incomestible o está demasiado diluido. Lancora fue una buena mujer que se quedó sin chocolate en una fiesta de cumpleaños. Chocolate de Lancora. Esta es una señora de familia pescadora que para celebrar el nacimiento de uno de sus hijos, pues invitó a unos cuantos a tomar chocolate y le falló la previsión de los que iban, de los que había invitado. Hizo una gran olla de chocolate, pero como iban viniendo demasiado y los tiempos eran aquellos difíciles, pues conforme iban viniendo, iba echándole agua, de tal manera que los últimos invitados lo que tomaban era agua con un poquito tintada de marrón. Así que cuando tomamos un alimento malo, una sopa mala o cualquier, dice que es como una bazofia, le digo, este es el chocolate de Lancora. Aunque más que Lancora, el personaje más nombrado en la fraseología popular de Roquetas, es uno de sus primeros habitantes, Juan García, apodado el Caracuca. ¿Quieren saber por qué? Está más visto que Caracuca. Este era un señor, uno de los primeros habitantes de Roquetas. Este señor, no solamente por el tiempo, porque fue el primero, sino además que fue centenario. Se sabe que murió en el año 1805, o sea, con más de 100 años. Y se dice que está más visto que Caracuca cuando vemos a una persona, un vestido, o una cosa que está demasiado visto. Roquetas ya no es el pequeño pueblo de pescadores que fue. Hoy día la pueblan más de 63.000 almas, pero si se da una vuelta por aquí, verá cómo los roqueteros han sabido conservar en su habla su esencia marinera. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, José Infante, desde Montellano. Ahí vamos para Grúa Lozano. Un saludito a todos los primeros, a todo el mundo y sobre todo para todos los compañeros de Grúa Lozano y de Plataforma Lozano. Venga, 25 graditos aquí por la carretera y despejado, poco tráfico. Menos Se mal. Nota que la gente está de vacaciones. Venga, un saludo. Un saludo, José, buen viaje, cuidadito por la carretera, amigo mío. Estamos hablando de encarar bien el día, según los expertos, fíjense ustedes, por lo visto, hay que hacer la tarea más tediosa, la que más trabajo les cueste, lo primero. Y por lo visto es que la mañana, ahora, es el momento en que se suele tener más energía, como dijimos antes, y nos sentimos más descansados. Por eso, hay que cambiar las prioridades en la lista de tareas pendientes, colocando la tarea más temida al comienzo de la lista. en lugar de dejar que le atormente durante todo el día. Hay que evitar la agonía, ese estrés que provoca. Termínela a primera hora, sentirá alivio y estará más listo y dispuesto a hacer frente a cualquier tarea que se presente el resto del día. Canciones del verano de toda la vida que seguramente recuerdan ustedes. Hoy vamos a recuperar del pasado, desde Honduras, a un grupo llamado Banda Blanca, que en 1991 arrasaron con otra de esas canciones que tiene la cualidad de no poder sacárnosla de la cabeza en todo el día cuando la escuchamos. Sopa de caracol, ¿se acuerdan ustedes? Se trata de una adaptación de una composición previa de Hernán Chico Ramos, interpretada el original en garifuna, que es la lengua de un grupo étnico descendiente de americanos, africanos y aborígenes caribeños. La canción fue número uno en la lista de música latina de Billboard y de ella se han hecho también varias versiones, como es el caso de la banda bonaerense Fabulosos Cadillacs. Así que Banda Blanca en la mañana con Sopa de Caracol. Nuestro WhatsApp, 670 940 200. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Buenos días, José Antonio. Soy Adelardo de Guadalcanal. Aquí vamos para Sevilla a echar el jueves, pero no un jueves como otro cualquiera. Es mi cumpleaños y cumplo 47 años. Venga, con alegría y a echar el día con mi pariente. Venga, hasta luego. Tú quieres bailar, sopa de caracol. Pues feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Estás hecho un chiquillo, hombre. En 8 minutos serán las 6 en punto de la mañana y Olga Moya nos traerá de nuevo la información para mantenerlos a estas horas informados al tanto de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué sería de nosotros, qué sería de la radio sin los taxistas o sin los camioneros? Desde este lado del micrófono no entenderíamos nuestra profesión sin ellos. Uno de los gremios más fieles y que más radio consumen, el taxi. Juan Manuel trabaja en el taxi en Sevilla y nos contó detalles de ese trabajo, de esa labor, cuando estábamos en pleno toque de queda y hablaba con Charo de esta manera. Juan Manuel, buenos días. Buenos días, ¿qué hay, Charo? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos hoy de enhorabuena que me toca ir a trabajar. Que no sé si sabrá que trabajamos muy poquillo los taxistas. ¿Cuánto trabajáis en Sevilla? ¿Cómo lo alternáis? Pues mira, ahora mismito estamos haciéndolo cada dos días. Llevamos ya tiempo. Desde que empezó todo el tema este de la pandemia, llevamos ya bastantes meses que nos han regulado así, trabajando por el poco trabajo que tenemos, pues a dos días en semana. ¿Tú trabajas uno, descansa dos? Exacto. ¿A dónde estás tú ahora? Nada, mira, pues ahora mismito me habéis dado suerte de llamarme porque estoy en la carretera Carmona, en la parada de la Corsa, y resulta que ahora van todos los servicios. Entonces voy a tener suerte. Llego de las 4 en la calle y es el primero que llega. ¿Pero vas a recogerlo o ya lo has recogido? No, ahora tendrá que sonar y cuando, vamos, creo que sonará y 23 aproximadamente. Que creo que son las hermanitas de la Cruz, que suelen llamar a estas horas para recogerla, para llevarla al convento. Llaman a Teletaxi y... bueno, van pidiendo el taxi a la hora que vayan necesitando, y en este caso, bueno, pues hay dos servicios colgados, vemos dos compañeros aquí en la parada de la Corsa esperando que suene. Esto es un mildo blanco, como nosotros le decimos, que lo normal es que tardemos más en carga, como nosotros lo decimos aquí en el mundo del taxi. Ahora mismito salí a la calle a estas horas, esperar venir porque no suele pasar a nadie. Vamos, tienen que llamar. Para cogerlo a un taxi en la calle tendrías que llamar, no pasamos ninguno. Nosotros nos ponemos en las paradas, sobre todo en las de los hospitales. Claro. Y el Hospital Macarena, Virgen de Rocío, y ahí pues vamos esperando que vayan saliendo pues personas que hayan estado ahí toda la noche, trabajadores. Y nada, sobre las 7:30, 8 de la mañana es cuando se empezará a mover algo, vamos, muy poco. O sea que entre las 10 de la noche que estamos confinados y las 7 de la mañana, poco movimiento, claro. No, bueno, desde antes, más o menos ya a partir, ya cuando llega la tarde, después de almorzar, sobre las 4 de la tarde, así ya más o menos, ya está todo pesca vendido. Es poquito movimiento. Ya cuando, no sé si has visto la película de la purga, sí. Cuando empieza la gente a correr, cuando suena la alarma. Sí. Pues cuando llega a las 9, empieza la gente a aligerarse un poquito para irse, pero vamos, que ya empieza a quedarse la ciudad vacía. Y si acaso a esa hora que juntase para no llegar tarde a casa, ¿no? Sí, para que no los multen, van corriendo para que no los multen. Y entonces los pocos servicios que se piden hasta ahora es o la hermanita de la Cruz, o vamos al aeropuerto o vamos al hospital, no hay más, ¿no? Sí, no, hospitales, gente que van a trabajar, que tienen horario a esas, vamos, tempranos y eso, poco más. Hay que ver. Aeropuerto no suele salir ya la gente ahora mismo tan temprano a aeropuerto, vamos, que no hay vuelo. Yo ahora mismo tengo perdido hasta los vuelos porque hace tanto tiempo que no voy. Creo que está en el mismo sitio del aeropuerto, que hace tiempo que no voy. Claro. Mira, ahora mismo me están dando un servicio, Charo, si quieres te digo. A ver si son las monjas. A ver si son mis monjitas. ¿Eso te lo pues dice? No. Ah, sí, son las hermanas. Voy a recoger las hermanas y todo. Vale, pues, ¿y tienes que ir muy lejos? Vamos, estoy cerquita. O sea que la vamos a poder decirle hola, a lo mejor. Sí, bueno, pues si queréis esperar, yo creo que tardo unos 3 minutillos en llegar, o menos. Pero vamos, son muchos, me imagino que es mucho tiempo. Ustedes. No vamos a poder ir contigo, qué lástima, porque se nos va el tiempo. Bueno, pues Juan Manuel. Me da mucha suerte, me va a tener que llamar más veces sí, totalmente. Saluda a la hermanita de la Cruz de nuestra parte y que recen por todos nosotros, que ellas lo hacen, yo no sé que lo hacen. De nuestra parte, mucho ánimo para todos los oyentes. Sí, gracias por estar con nosotros y seguirnos. A ustedes, Charo, a seguir bien. El mundo del taxi, taxistas del mundo. Esta es su casa, Canal Sur Radio, RAI, Radio Andalucía Información. Esperanza Lobo esboza la figura de una de las jóvenes flamencas que garantizan dignamente la continuidad del arte más nuestro. Desde Almería, desde el barrio de Pescadería, a punto de cumplir 42 años el mes que viene, septiembre. La protagonista se llama Rocío. La joven cantaora almeriense Rocío Segura, nacida en 1979, fue la primera mujer andaluza que se alzó con la apreciada lámpara minera, que todos los años pone a concurso el Festival Internacional del Cante de las Minas y que se celebra en la localidad murciana de La Unión. De esta forma, Rocío protagonizó dos hechos importantes. Uno es la obtención del premio mencionado en la edición del año 2000 y otro, la afirmación de la presencia femenina en el universo del cante almeriense, que estaba fundamentalmente poblado por hombres. De voz armoniosa y bien afinada, la cantaora sabe respetar la medida de todos los cantes, a la vez que le imprime hondura, algo que Federico García Lorca definió como «Es el grito de las generaciones muertas, la aguda elegía de los siglos desaparecidos, es la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos». Y para alcanzar esa altura, es preciso añadirle sentimiento expresivo a sus demás cualidades.